Así, amor, esto es Amar Azul para ustedes. ¿Cómo? Y dice... Todo concluye al fin, nada puede escapar. Todo tiene un final, todo termina. No es eterna la vida, el llanto de la risa así termina. Creía que el amor no tenía medida, o dejas de querer tal vez otra mujer. Olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría, pero sin embargo terminó. Pensando en mañana, ¿acaso hoy? Verdad, ¿de qué vale ganar si después perdés? Inútil es pelear, no puedo detenerlo. Lo que hoy empecé no será eterno. Creía que el amor no tenía medida. Hoy dejas de querer tal vez otra mujer. Olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría, pero sin embargo terminó. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día pensando en mañana, fracaso hoy.